en la pandemia. Fueron dos años sumamente complejos para todas y todos. Y creo que ahí los médicos, las maestras, los maestros de nuestro país jugaron un rol estelar. Y por ello también merecen nuestro reconocimiento. De tal nivel que no me equivoco si me atrevo a calificar ese mérito de carácter histórico. Por eso, siempre, por esas razones históricas y estas de coyuntura, este su servidor expresa sin regateo alguno su reconocimiento a las y los maestros de México.